Mundofonías. Mundofonías. Sacramento che lo dai, Sacramento che lo dai, Sacramento che lo dai, o Theos na sas filai. Sacramento che valeo, Sacramento che valeo, Sacramento che valeo, che ho pathi δεν το λέω. Πήγα και στο Σαν Φραντζίσκο, πήγα και στο Σαν Φραντζίσκο, πήγα και στο Σαν Φραντζίσκο, όλο μερακλειδές βρίσκω. Στο Σολέκι και στο Μπιούτι, στο Σολέκι και στο Μπιούτι, στο Σολέκι και στο Μπιούτι, μου τη σκάσαν στο μπαρμπούτι. Με στη Νέα Υόρκη μπήκα, με στη Νέα Υόρκη μπήκα, με στη Νέα Υόρκη μπήκα, όλο τζογαδωρούς βρήκα. Πήγα για να πάρω τσέντσι, πήγα για να πάρω τσέντσι, πήγα για να πάρω τσέντσι, δε μ' αφήσαν ούτε σέντσι. Βρε και στο Σάουθις φουγκαράδες, χάσανε πολλούς παράδες. Χάσανε πολλούς παράδες, βρε και στο Σάουθις φουγκαράδες. Τους τυλίξανε στα ζαριά, βρε και τους φάγαν τα σφουγγαριά. Hola, esto que empiezas a escuchar es Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, dedicado a recopilar y a mandarte estas músicas maravillosas hechas en cualquier confín del planeta. Música como la que abría el programa de hoy. Es un artista que seguimos hace mucho tiempo, Dimitris Mistakidis, cantante y guitarrista griego especializado en música rebetiko y además especializado en tocarla con guitarra, una manera de interpretarla que no es tan habitual, pero en la que Dimitris Mistakidis destaca especialmente y es la que más ha investigado. Su último disco es este, América, dedicado a las personas que emigran buscando una mejor vida. Dice que el comienzo de la técnica que toca en este disco, Sibiti, que es una técnica de pulsar con los dedos la guitarra, se desarrolla a principios del siglo XX en América, con la emigración de artistas griegos para aquellas tierras a otro lado del Atlántico. Y ahora, pues casi un siglo después, con este principio de milenio y esta crisis terrible que ha traído a países como el suyo, como Grecia, pues se repite la historia de un montón de gente que emigra desde Grecia y al mismo tiempo su país sirve de punto de bloqueo para muchos otros inmigrantes que vienen de Oriente Medio. Pues en esta pieza de este disco, América, de Dimitris Mistakidis, oíamos su voz y su guitarra. Es una auténtica delicia escuchar a Dimitris Mistakidis, digamos, en estado puro. Su anterior disco pues tenía, era de esas producciones con un montón de invitados, colaboraciones, y la verdad es que nos gusta más así, tal cual, en su extrema pureza, en toda su expresividad, como lo hemos escuchado. Seguimos por el Mediterráneo Oriental, nos vamos ahora al Líbano, con toda una reunión familiar de altísimo nivel, porque son excelentes músicos, los de la familia Jalife, con origen, con raíces en Líbano. Aquí tenemos al padre, digamos, Marcel Jalife, gran virtuoso del laúd árabe, del oud, junto con los dos hijos, Rami y Bashar. En realidad, el disco aparece firmado por Marcel Jalife y el poeta palestino Mahmoud Darwish, en homenaje a este autor ya fallecido en el año 2008, puesto que en sus trabajos, en sus poemas, está basada la parte literaria de este trabajo, titulado Andalusia of Love, referido a las tierras ibéricas, hispanas, y también referido a ese periodo histórico de Al-Ándalus, en el cual en algunas ocasiones hubo esa convivencia fructífera de diversas culturas, que es también lo que se pretende y lo que la poesía de Mahmoud Darwish evoca como lo que podría ser una segunda edad de oro, de interacción fructífera entre culturas en lugar de agresión y guerra. Pues bien, escuchamos esta pieza, Andalus al-Hob, que sería algo así como Al-Ándalus, querida. ينكسر وطار الحمام وطار الحمام وطار الحمام وطار الحمام وحط على الجسر والعاشقين الظلام Escuchábamos la música de esta familia musical, la familia Jalife, desde Líbano, con Marcel Jalife en el oud, el oud árabe, y sus dos hijos, Rami y Bashar. Andalus al-Hop, al-Andalus querida, esta evocación de los periodos más fructíferos y colaborativos de la historia andalusí en tierras ibéricas, historia que por cierto también tuvo sus periodos oscuros y dominados por los elementos más fanáticos e intransigentes, pero esa edad de oro en la cual florecieron artes, ciencias, es lo que se evoca en este disco y lo que se pretende también a modo de segunda edad de oro en el trabajo poético del palestino Mahmoud Darwish, utilizado en este disco de Marcel Jalife, artista libanés que, como os comentábamos, cuenta con sus dos hijos, Rami Jalife en el piano, Bashar Jalife o Bashar Mal Jalife, como también se le conoce en su carrera en solitario, también pianista, pero en este caso en la percusión, y otros artistas como Gilbert Yamin en el canún. Pues dejamos a una saga libanesa, cuyo último disco está dedicado a una parte de esta península ibérica en la que estamos, para seguir con otro libanés. En este caso vive en Nueva York, toca el piano y se llama Tarek Yamani. Su último disco se llama Peninsular, pero se refiere a la península arábiga. Y es un disco que además ha sido encargado a este artista, Tarek Yamani, por la Fundación de Abu Dhabi de Música y de Arte. Así que de este Peninsular de Tarek Yamani os dejamos con Indisar. Thank you.

ora per me dite che vengrà te lo la base. Hemos seguido en Mundofonías por tierras africanas. Nos hemos ido con esta potencia de la naturaleza que llega desde Ghana, King Ajisoba, con todo ese poderío musical basado en lo más enraizado y ancestral y también en lo más contemporáneo y actual. King Ajisoba publica un disco ahora con el título de 1000 Can Die, Un Millar Puede Morir, con piezas como esta que hemos escuchado, en la cual contaba con la colaboración de Orlando Julius y Zenabu, este tema titulado Dapagara. Seguimos con música africana, en este caso vamos hasta Mali, uno de esos países junto con Senegal que producen ingentes cantidades de música, como la de Mamadou Kelly, un artista que es guitarrista y también cantante, acompañado durante años a Ali Farka Touré y a Fel Bokum, así que pues ya podéis imaginar de qué nivel, tanto de fama como de calidad artística, estamos hablando con este artista, así que vosotros mismos los vais a comprobar con una pieza de su último disco, Politiki. Nakamadugo, nakamana kamadugo. candy sorry i jal barkam to yo si candy i jo yo si candy me i je kanu o yi si candy i jo yo si candy me i je kanu tu su si candy i jo yo si candy me i je na fon to yo si candy i jo yo si candy me i jal barkam to yo si candy i jo yo si candy me i je kanu ba si candy i jo yo si candy me i je kanu o yi si candy Nakama dugu nangama nakante dugu nyanade Nakama dugu nangama nakama dugu Sikoro jugu benga lumba tigela kayala inakama dugu nyanade Nakama dugu nangama nakama dugu Jeri jugu benga lumba tigela kayala inakama dugu nyanade Nakama dugu nangama nakama dugu Jugu benga lumba tigela kayala inakama dugu nyena Nakama dugu nakama nakama dugu Nakama dugu nakantigiyo inakama dugu nyena Nakama dugu nakama nakama dugu Nakama dugu nakantigiyo inakama dugu nyena Nakama dugu nakama nakama dugu Nakama dugu nakama nakama dugu nyena Nakama dugu nakama nakama dugu nyena Nakama dugu nakama nakama dugu nyena Nakama dugu nakama nakama dugu Nakama dugu nakantigiyo inakama dugu nyena Oíamos Nakam, una canción incluida en el disco Politiki, el tercer disco de este artista de Mali, que oíamos Mamadou Kelly junto con su banda Bankaina. Y aunque lo que llega a continuación musicalmente nos viene desde más bien África Central, desde el Congo, desde el antiguo Zaire, no dejamos África Occidental, porque vamos a escuchar a Papa Wemba, ese artista congoleño que ha sido una de las grandes referencias de la música africana durante décadas. Y como ya recordamos aquí en Mundofonías el año pasado, Papa Wemba falleció mientras actuaba en un festival en Costa de Marfil, el festival FEMUA en la capital Abidjan. FEMUA, ese festival que responde a las siglas de Festival de Musique Urbaine de Amunabo, que es el barrio de Abidjan, Festival de Músicas Urbanas de Amunabo, donde se celebra. Eso fue la novena edición de ese festival y precisamente este año la décima edición del FEMUA celebra, recuerda y homenajea a Papa Wemba y además ese festival va a contar con la presencia de Mundofonías. Ahí vamos a estar presentes a finales del mes de abril para contaros todo lo que allí suceda. Así que vamos a recordar a Papa Wemba y además le vamos a recordar en esos primeros años viendo de dónde vienen esas raíces musicales que tienen que ver con la rumba congoleña, con el soukous. Después quizá en algunos discos adquirió unas tonalidades más comerciales, más accesibles para el público occidental, pero desde luego ahí había una voz excepcional, un talento innegable. Vamos a escuchar a Papa Wemba, como digo, antes de que fuera descubierto para el público occidental con piezas como este Loni. Loni na moni mokanda ya komelinga ya dio Ya ya polinga moni suka Et si les sentiments, y'a bileko, na bileko, adieu. Nina salio, loni o ngayo, la cléo, lope langayo. Nini e baby si a monte ma boye, loni o, o kangelinga kandene mie. Ayo, ayo yo. Nakatia butu eboni kona ya ekoti lirita Ngana pongi hee mawa Loni oh oh Oh mawa seko ya bato base Loni ye ye Tongo etaneli kaboye Papa Seul sans amour Miswa loko langayo Loni oh oh Oye papa si nangayo Loni yo monte maboye lonio o kangelinga kanene mie ayo ayo yo na katia butwe boyo na yo ebatililita nga na pongi e mawa lonio o mawa se koya bato base lonie ye tamba retaneli kaboye papa seul sans amour miswa loko langa yo Lonio, oye papa si nanga yo, Oye. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Paseábamos también por la pradera de plata, admirando la belleza de Sevilla la dorada. Paseábamos también el río grande contemplaba. Tejiendo una loriga en el agua y una voz le contestó que armadura cicerara. Ruma y quilla, la perla de la Guaira, deja que coja tu mano, quita el velo de tu cara, por ti perfumo de armicla y los jardines de la Alcaza, por ti visto en primavera de blanco. Escuchábamos a La Banda Morisca, este grupo que viene desde Andalucía con esas reminiscencias de sonidos norteafricanos, flamencos, etcétera, etcétera. Bastante atractiva, como hemos comprobado y como hemos hecho también en otras ocasiones en Mundofonías. Y también recientemente en directo les hemos visto una vez más aquí en Madrid. Por aquí pasaban, por esta ciudad desde donde hacemos este programa, que si bien lo hacemos aquí en Madrid, se emite a través de 44 emisoras en 16 países, como bien sabéis. Y bueno, pues suena este grupo, aparte de que nos apetece y siempre está bien, y esta canción es bien bonita, esta de la historia de Rumaiquilla y Mutamid, el conocido como el rey poeta de Al-Ándalus, de la taifa de Sevilla, pues también la escuchábamos con motivo de haber participado como miembros del jurado, el equipo de Mundofonías, de los premios de la música independiente, los premios MIN. La banda morisca era una de los favoritos, digamos, para nosotros, dentro del apartado de músicas del mundo, junto con otros grupos muy interesantes que también se presentaba, como la Barcelona Balkan Gypsy Orchestra y alguno más. Pero sorprendentemente no han llegado a ser los nominados para los premios en el momento final, en el momento de la entrega de premios. Un premio que ha ido para una banda que a nuestro juicio es un estilo musical que quizá no casa mucho con eso de las músicas del mundo. Evidentemente las músicas del mundo es algo muy amplio. Por músicas del mundo cada uno casi puede entender una cosa distinta, pero un grupo que hace soul y otros estilos musicales quizá debería estar en un apartado diferente para dejar precisamente espacio a músicas que tienen que ver con conexiones con diversas culturas, aparte de esa cultura del soul, del funk, etcétera, etcétera, que ya tiene su propio espacio y su propio circuito, podríamos decir. Bien, pues una sugerencia para los organizadores de estos premios, a los cuales, por cierto, agradecemos que hayan confiado en nuestro criterio para ser parte del jurado en este año, puede ser reclasificar a lo mejor un poquito ese tipo de estilos y la adscripción de las bandas que se presentan a las diversas categorías. Pues seguimos con conexiones flamencas, que por cierto el flamenco sí tiene su propia categoría en esos premios de la música independiente. Bueno, seguimos con un guitarrista de Granada, un guitarrista joven, del que Manolo Sanlúcar dijo que era el referente del futuro en la guitarra. Hablamos de David Carmona y lo vimos con una pieza de Un sueño de locura, Las bulerías, motivo impertinente. Thank you. Oíamos a David Carmona, guitarrista granadino de flamenco, con esta pieza, Motivo Impertinente, unas bulerías incluidas en su disco Un sueño de locura. Un disco que nos da también mucha alegría de ver cómo también el sello Nuevos Medios, ese sello impulsado por Mario Pacheco, que ya nos dejó, como sabéis, hace algún tiempo, pues sigue funcionando y sigue potenciando grandes talentos, entre otras cosas del flamenco, que siempre ha sido uno de los puntales y de las marcas de la casa. Así que aquí tenemos el disco de David Carmona. Vamos a despedirnos también con otro tema de esta grabación. Si escuchábamos a David Carmona con su guitarra, ahora le vamos a oír también acompañado de cante, el cante de Carmen Molina y estas alegrías de Sanlúcar al Tesorillo. Y si queréis seguir descubriendo tesorillos musicales, ya sabéis dónde tenéis que acudir, Mundofonías. Aquí estamos en las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. En nuestra web, mundofonías.com, podéis escuchar todos los programas y también consultar todos los nombres de los artistas, títulos de canciones y álbumes. Podéis también contactar con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico radio@mundofonías.com o bien a través de redes sociales como Facebook o Twitter. Os dejamos ya con David Carmona, estas alegrías con Carmen Molina de su disco Un sueño de locura. Soñamos con volvernos a encontrar con vosotros, con vosotras, en la próxima edición de Mundofonías dentro de muy poquito. Hasta entonces, os deseamos todo lo mejor. Salud. Pasamos tú y yo.